eso, Latinoamérica, eso. Yo soy Kimperita y conmigo están Abel el Tecniquito y Marcos de Ser Geek en Argentina. ¿Me equivoco? Uy, mira, el señor don locutor acaba de escribir un chuntaras noches. Saludos para Félix. ¿Cómo están, chicos? Sigue siendo mi ídolo, Félix. Sí, sí, señor. Uno de los campeones más campeones de... De todos los campeones que existen en el campo. De la movida del podcast. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo estamos? Bien. Acá medio cagada del susto hablando en vivo, pero bien, bien, bien. Hace rato no... Un poco nerviosa. No agarraba el, toda la gente que el micro. Está del otro lado, es toda gente amiga, así que... ¿Cuál es el problema? Así no. Lo digo es porque hace rato que no cogía el micrófono. Uy, cuidado con eso. Justamente el gran silencio, como se llama el tema, tiene, hace mucha referencia a nuestro podcast, ¿no? Porque es como que tiene muchos grandes silencios. Sí. La banda que interpreta que... el Chuntaro Style, sí. Nos identificamos con ellos. Un episodio por año, casi. Venimos con ese ritmo, más o menos. Más o menos, no. Realmente, como 7 meses sin grabar, más o menos. Y sí, más o menos. Que estamos confesando desde temprano. Y sí, bueno, esto es como... Es que a Max hoy le entró como la nostalgia y a eso de las 3 de la tarde hora Colombia dijo, no, ¿por qué no grabamos algo esta noche? Bueno. Es que entro a Telegram y veo todo tan apagado y me acuerdo cuando eso era un caos y te dejabas de verlo 15 minutos y ya habían 300 mensajes y tenías que leer y me dio nostalgia. Pero es que eran 300 mensajes. Está viejo. Pero eran 300 mensajes de Majer, Sara, Alexandra, de vez en cuando de Abel y de Alex, pero ahora uno ve 300 mensajes y son de Alexander y de Abel. Sí. Entonces, la verdad es que nos pasamos genial con el amigo Alex. Hablaron demasiado, o escribíamos en ese caso. Escribíamos. Alex es diversión garantizada. En cualquier momento del día que le hable, puedes charlar de lo que sea y te hace cagar de risa. Cierto, cierto. ¿Es cierto? Obvio por experiencia. Cambiemos el nombre de este podcast. Pongamos Alex Podcast. Alex Podcast. No iba a ser un casi regreso, sino hablando de Alex en nuestro podcast. Recordando a Alex, sí, ¿no? Y hacemos un compilado de integrantes del podcast. No, mentiras. Así que bueno, nada, me sentí nostalgia. Y los vi ahí todos tan tristes. Y tan callados. Y casi nadie graba tampoco particularmente, salvo Majer y... Bueno, y Majer ya... Pues, que Majer grabe algo de él, creo que no, está es con lo de la emisora aquella. Claro, sí, está bien. Sí. Está vendido al sistema. Es cuando uno es famoso. Sí, pero ciertas cosas han cambiado, ¿no? Pero que extraño, en serio, que en el poco tiempo que estuvo me había encantado, es el que hacían con Alex. ¿Cómo mierda es que llamaba? Frenético. Inolvidable. Sí. Ese podcast sí se extraña. Sí, sí. ¿Puedo decir algo aquí al aire? Para ustedes. Nos avisas el momento en el que tengamos que decir pip. Sí, vamos a volver. Y ya que el amigo Alex, pues. Podríamos decir que dentro de un mes más aproximadamente. Vamos a volver. En ese caso yo voy a hacer, creo que el que va a editar, así que no esperen grandes sonidos e intervenciones. Bueno, pero las divagaciones y las perversiones estaba, sí. Ese podcast estaba muy bien editado también, me acuerdo. Sí, señor. Sí, un maestro ese Alex. Lástima que no ha dejado. Estoy un poco triste. Pintaba para éxito. ¿Qué? ¿Alex no va a participar? Eso lo estoy bromeando, tranqui. Ah, pintaba para éxito rotundo y ahí, no sé, tuvieron problemas de polleras y se pelearon entre ustedes. Sí, una chica vieron el podcast y lamentablemente. Es para quilombo. Sí, Gracias así por que. lo que me corresponde. No, la verdad que no fue eso, hay cositas que cambiaron, sobre todo Alex y su trabajo. Eso nos pegó un golpe bajo, ¿no? Y Sí. nos echó el podcast atrás. A todos, creo. Que parece llamada de exnovio que se tomó un par de tragos y le entró la nostalgia del cangrejo. Más o menos, más o menos. Claro que sin los tragos de más. Bueno, ¿y qué cuentan? Max, ¿qué tal estuvo el paseo en moto el 31? Por ahí vi unas fotos muy, muy bacanas. Ups, creo que metí la pata. Y se cerró el Skype. En fin. A ver, llamando otra vez a los personajes en cuestión. Hola, Hola. ¿cómo están? Confundí el icono del Skype y lo cerré. ¿Pero seguimos en vivo? Sí, claro que seguimos en vivo. Qué Todavía bien, qué Cruz bien. se dio Pero cuenta de aquella metida de pata. siempre nos pasan estas cosas. Te preguntaba Max que cómo había ido el paseo en moto el 31. Ah, excelente, espectacular. Tengo ahí, estoy armando videos y eso para publicarlos para que se vea completo. Pero Buena no, un anécdotilla por ahí. espectáculo. Un espectáculo. ¿Cómo? Una anécdota, a ver. Qué algo gracioso que haya pasado en el viaje. Alguien se. No, no voy a Gracioso. decir Me cosas. mordió un perro. Que no fue Bongo. Íbamos, cuando estábamos en Villa La Angostura, íbamos en la moto, con toda la moto cargada con los equipajes y yo iba con Romina en la moto, íbamos los dos. Íbamos por un camino de tierra y los caminos de tierra en la cordillera son subida, bajada, curva, subida y toda la tierra muy movida. Y estábamos buscando un camping entre caminos de montaña y en eso me sale un perro. Y viste, pero cuando andás en moto te salen siempre perros, pero te ladran un poco y nada más. Entonces no le di bola. ¿Me escuchan? Ah, pensé que se había Sí. cortado otra vez. Y en Sí, eso sí. viene el perro y me muerde la pierna izquierda, el pie, la pierna izquierda. Y me pega una mordida así como un sacudón, como un lobo asesino. Y Oh. yo dije, bueno, ya está, ya pasó. Y hice unos metros más y otra vez el perro, como que estaba embravecido, me agarró otra vez el pie así. Entonces empecé a intentar patearlo. Y Romina quiso patearlo también y yo la pateo a Romina. La moto que se empieza a sacudir para todos lados, y yo digo, acá nos caemos y el perro me come vivo. Pero por suerte no, aceleré y salimos de esa situación tan tensa. Qué horror. Eso Oh, pensé en que arrollamiento de perro. me acuerdo ahora. Por suerte tenía las zapatillas de zapatillas gruesas, digamos, para andar en moto. Ahí está pidiendo Jesús que lo agreguemos. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. A ver. Desde el mismo cielo. Vamos a ver qué nos dice. Mientras tanto Traído sigo. Y nada, directamente del eso, cielo. genial. Ah, pero yo no tengo a Jesús, chicos. Así que si A ver ustedes si. lo pueden invitar. Ah, yo tampoco. Ah, caray. Pará, cachito, que le pido ahí. Así lo agrega Ting. A ver, espera. Abel, Siguen hablando ustedes. ¿tú lo puedes agregar? Jesús. No, Estoy no. tratando, pero no se puede. Oh, God. Ok. Que me mande por el Telegram el usuario para agregarlo. Abel, también vi que compartiste en diciembre, si fue en diciembre, unas fotos de un incendio ahí cerca de tu casa. ¿No? Sí, Abel. fue un incendio. ¿Y qué tal? la gente, En serio, cómo está las... espectacular. No, no, no, no te estaba Espectacular. preguntando que si había sido muy bonito el incendio. La gente cómo está, pudieron reconstruir las casas, perdieron mucho. A ver. Hola. Sí. Fue espectacular. Creo que es uno de los primeros accidentes, porque esto no fue bonito. Y con pirotecnia, ¿no? Precisamente fue en el pleno centro de aquí de Tuxtepec. Y creo que va a quedar para la historia. Cosas volando por los aires, autos quemados, negocios quemados, motocicletas quemadas, todo. Y un caos. La verdad es que era un caos esto. Qué horrible. Impresionante. Qué horrible, qué horrible. Y el profe Salió, Majer. acá en las noticias salió el incendio ese, ¿eh? Fue áspero, en serio. Sí, fue feo. Pues por eso pregunto, porque él compartió las fotos y yo también vi noticias del y leí en el periódico sobre el incendio. Sí, fue a nivel nacional toda la noticia. Y el profe Majerto está evadido, pues. ¿Apareció o no? No, todavía está ausente. Ausente. Dícese del Les personaje que no se recomiendo, para encuentra. terminar con lo que estaba diciendo, hagan alguna vez en su vida un viaje en moto, porque uno puede viajar mucho y conocer muchos lados, pero en moto siempre es distinto. Y si a uno no le gustan las motos, ¿se No vale en sea bici? cagona, mija. ¿Se Quiero una vale la moto. bici? Quiero una moto. ¿No se vale la bici? Bueno, sí, vos sabés que cruzamos mucha gente que está recorriendo en bici, pero no solo el país, sino que andan por todo el mundo. Claro. Yo tengo un amigo, Y de hecho, que mierda. acaba de qué, de hacer su segunda correría. Esta vez va hacia Argentina, pero pues obviamente no va a llegar hasta allá. Yo lo conozco lo suficiente como para sostenerlo. El año pasado se fue desde acá, de Cali, y llegó hasta Montañitas. Y llegó hasta, no sé, la frontera entre Ecuador y Perú, tal vez. Y se devolvió. En bici. ¿Usted Bueno. ¿Y cree qué que onda yo voy a hacer una cuando...? cosa de esas? Mis pobres piernas. Eso es mucho amor al deporte. O a la bici. Sigan ustedes que estoy con Jesús. Sigan ustedes en estudio. Ricardo Jorge. Está confesándose. Jesús. Bueno, Abelito, también nos hemos enterado que has decidido independizarte. Ah, wow, eso ¿Cómo va es esa aventura? temita. Interesante. Pues bien, de momento voy bien hacia adelante. Toda una experiencia totalmente diferente. Bueno, lo que estaba acostumbrado no a trabajar, no, sino a tener un propio negocio y ser un jefe, pues es un poquito diferente todo, ¿no? Y ahora sí puedo apreciar lo que decía, que incluso quisiera que los días fueran más largos. Imagínate, yo siendo jefe, cuando yo era empleado, decía, no, que el día se acabe, carajo, yo quiero irme a casa. Claro. Pero ahora todo cambia. ¿Y ya tienes Sí. empleado? No, todavía no. Soy yo y mi A tu esposa y... señora. Ah, Ah, sí, pero... Vamos, sigamos. sacó a la señora de la casa de cuidar el hijo a trabajar allá en el local. Muy Sí, bonito. ayuda. Ayudar exactamente. Eso está muy bien, eso está muy bien. Sí, toda Max. una experiencia. Sí, estoy viendo que... No puedo Que agregar a nadie, che. te dije que pero mandó el usuario. Si mandó el usuario, yo lo agrego. Sí, anotá. Lo va a conocer toda la gente que nos está escuchando, pero es Jesús. Sí, que le hable. Espérate, Ya saben Ah, comunicarse, esperanza, ¿dónde está acá. Jesús? Acá puedo escribir. Jesús. Jesús DL. Ahí está. Así Supongo nadie que es sabe la ese Jesús. identidad No, secreta. ya sé que Jesús es. Ah, es que el man no me ha aceptado la invitación. Jesús, por Dios. Es que Jesús está en todas partes, pero no en tu corazón. Estoy Claro, totalmente de Jesús no te acuerdo. aceptó. Sí, exacto. Y luego insisten en que tengo uno a Jesús en su corazón y todo el cuento, y Jesús. ¿Y No, Jesús él no te qué? quiere aceptar. Y Jesús nos ignora. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Miyashiro en el chat, chicos. Que Hey, venga. saludos para José Shiro. Bienvenido al chat. Conectate Skype, Miyajiro, y vení a charlar con nosotros. A No. este re regreso triunfal. Cositas de Japón. ¿Estamos hablando de cosas de Japón? ¿A qué horas? ¿Dónde? ¿Cuándo? No, Estamos que hablando venga de a hablar Miyashiro. cositas de Está... Ah, Japón. ven, nos cuentas cosas de Japón. Ah, sí, claro. A ver. ¿Qué más contamos, muchachos? ¿Cómo Bueno, no. estamos con el tema de Jesús? Delgado que no acepta la invitación, y si no acepta la invitación, perdió. Ay, Ya no ay. es tema de que yo no acepte a ¿Ves? Jesús, sino de que Jesús no me acepta a mí. Enviarle Ay, otra vez. se la envié desde hace rato. Okay. Acá me aparece como pendiente. Ah, pero capaz que no la tiene. Try again, please. Try again. Bueno, en fin, muchachos, esto es un podcast. compórtense como tal, Como como podcasters. podcasteros, Sí. Hablemos contamos. algo interesante. Hablemos de algo interesante. Hablemos de algo interesante. Hey, Yo Cata, cuéntame también una me... noticia Ok. de Colombia. Ah, Ah, sí. mira, ahí está Jesús. Hola. ¿Sabes qué? Si Félix todavía está por ahí y no se ha despedido, puedes preguntarle lo de la Casa del Salto. Félix, el otro día estaba leyendo, es una especie de mito urbano o leyenda urbana sobre, ¿cómo se llama el lugar? Que no me acuerdo. El refugio del Salto. Que es un hotel que supuesto estaba en una especie de montaña o cerro, justo a la orilla del acantilado, y que tuvieron que cerrarlo porque, según cuentan, los huéspedes tenían la mala costumbre de ir ahí a suicidarse, tirándose por el acantilado. Y dicen que hay mucho, que bueno, obviamente, a partir de eso se generan todas las teorías de que hay espíritus y esas cosas. Y quería que algún colombiano instruido y no ignorante como algún colombiano que sepa de la historia que me confirme si esto es verdad o no. Porque por lo general esos son todos mitos y leyendas que por ahí la inventa el tipo que hizo el artículo. Y como vos no, uno no es de allá, no lo puede comprobar. Y como yo tengo Ah, te amigos lo crees colombianos todo. recopados, claro, digo, bueno, lo voy a comprobar a ver si es cierto. Bueno, Félix te dice: A, que saltó del Tequendama; B, Sí. que en ese sitio se suicidaban los enamorados; y C, que no se quedaban en el hotel. Como Los espíritus diría no el jefe aparecían. de los mini supers, espero que os haya iluminado. Gracias, vuelva prontos. Hola, pronto. Bueno, mandemos a Yo Mager. lo único que Nos sé disfrazamos de casa fantasma. del salto del Tequendama es que la última vez que fui, esa vaina olía asqueroso. Era horrible. O sea, sí, el salto físicamente se ve muy bonito, muy bacano, muy chévere, pero vos te quedás ahí más de 5 minutos y tenés que utilizar tapabocas o echártelos en la nariz o alguna vaina porque huele horrible. No ¿Pero sé qué? ¿Porque se si está pudriendo? ya le ¿Con la hayan humedad? hecho el que le hayan hecho ¿Nadie recoge la tratamiento basura ahí? a las aguas de ahí. Dice él que el hotel está al lado de la Ah. cascada. Totalmente cierto. Está bien. Está bueno, a mí es como que me llaman la atención los lugares así abandonados. Acá hay una ciudad completa que se la tragó un lago en una inundación, pero Aquí. completa, completa. Ouch. Y sí, en Buenos Aires, ¿Cuántos no me acuerdo cómo muertos? se llama. Y muchos años después, o sea, ahora en la actualidad el lago retrocedió y quedó la ciudad desierta, o sea, totalmente tal cual como estaba en ese momento, porque tuvieron que salir de noche todos corriendo y dejaron todo como estaba. Obviamente, digamos, las cosas de adentro por ahí se perdieron, pero todo lo que son las estructuras de las casas, con puertas, ventanas, heladeras, todas esas cosas están ahí, en un pueblo fantasma. Creo que se llama, a ver, para Pueblo Fantasma, Buenos Aires. Epuyén, Wow, una cosa así. qué interesante. Bueno, y es como que esos lugares así son Epecuén, se llama, por si alguno lo quiere buscar. Es un lindo lugar para ir a visitar. Hoy en día se puede visitar y está muy copado. Para el que le interese así ir a sentir olor a muerto, se lo recomiendo. Félix dice que aquí en Guatavita. La ciudad también la inundaron para hacer un embalse. ¿En serio? Esa sí no me la sabía. Una Ah, pero ciudad ese fue a completa. propósito. Wow. Pero, por ejemplo, está el caso de Armero, en la que un volcán hizo erupción, generó una Ah, y avalancha de quedaron, sí. lodo, bla, y enterró el pueblo como tal. Y solamente quedaron los terceros, cuartos pisos de las. De ciertas edificaciones, no de todas. También es miedoso y escalofriante cuando pasa uno por ahí. Pero hay una ciudad que la gente quedó petrificada también. ¿En ¿O dónde? no? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Ya lo estoy buscando? Ya lo estoy buscando. Dice Aguarda un Félix segundo, por favor. que Quedaron como estatuas. cuando el nivel de Sí. la laguna baja se alcanza a ver la punta de la iglesia. Uy, qué bacano. Pompeya. Ah, ok, que estamos ya, que ya pasamos de sentimentales a macabros. Bueno, en Pompeya la gente también se ve que una erupción volcánica, estoy hablando por hablar, porque no estoy leyendo. De qué están Y hablando antes de que yo llegara? Ay, hola de Jesús. gente muerta. ¿Estás un poco Cadáveres. al tanto? Necesitamos que hables más fuerte Resucitado. porque no te escuchamos, hijo. Antes que nada, un gusto estar por aquí de nuevo. Después de, creo que duré 2 años, fuera de año, un año. Y Un capaz año que un sin poco estar por más, aquí. sí. Pero bueno, hoy, cuando menos por hoy, estoy de vuelta. Gracias, Jesús, gracias. Vine a deleitarlos con mi presencia. Por un poco, por un tiempo. Bienvenido. ¿Qué voz? ¿Qué voz? No. A ver, pero ahora sí, díganme de qué estaban hablando antes de que llegara. Básicamente de ciudades abandonadas, en realidad de leyendas urbanas, porque empezó todo con esto del hotel, que la gente se suicidaba y quedó el hotel abandonado, que no sabíamos si realmente el hotel había sido abandonado porque la gente se suicidaba mucho o se abandonó por otra cosa. Y después ya nos fuimos por las ramas con ciudades abandonadas y ahora estamos con la gente petrificada de Pompeya, que les explotó el volcán en la cara. Y no alcanzaron a ir a ningún lado y que quedaron cubiertos de lava. Dice Y hoy que por hoy algunos se estaban llaman. follando. Y bueno, pero si te fijas en la foto, hay gente acostada, gente abrazándose, gente tapándose la cara. Es que sería bastante interesante ir a buscar a ver si encuentras las momias ahí haciendo unos cuantos actos Malabares. impuros. Sí. Eh, eh, eh. Digo, Temático eso. eso explicaría que eso daría a entender que Pompeya fue el Sodoma y Gomorra del siglo no sé qué, la tercera ciudad destruida. Y por eso Dios Ya. mandó un volcán y quemó a todos. Digo, no me sorprende que sea Abel el que lo haya dicho, ¿verdad? Pero suena. Jesús, ¿por qué haces esas cosas? ¿Cómo me ¿Cómo? conoces, Jesús? ¿Por qué haces esas cosas? ¿Qué necesidad tienes de matar a la humanidad de esa forma? En vez de que te veas divirtiéndote con ellos mientras follan. Tomate En fin. la pastilla, Abel. Tomate la pastilla que te está Sí, ya yendo, me te está. tranquilizo, ya me tranquilizo. Se te está yendo la pinza. Bueno, vamos a hacer como que ese. Como que nunca lo Ese dijo. sea. Sí, como que Abel nunca dijo eso. Ok, para Che, todos, Jesús corte. Vuelve y arranca. Jesús, ¿Por qué haces estas cosas con la humanidad? Che, no, Jesús, escúchame, ¿por qué dejaste de grabar podcast diciendo que sos un privilegiado con esa voz de locutor? A día de hoy ni siquiera yo sé por qué dejé de hacerlo. Me Wow. dio uno de esos arrebatos en los que simplemente te quieres desaparecer del mundo. A lo... Emocionales. Sí, digo, me recuerda a un pequeño compañero que tenemos por allí. Sí, Alex. Oh, sí, un amigo. Alexo. Oh, por Dios. Entonces, no sé, simplemente un día dije, ¿saben qué? Yo me voy y me fui. En parte Y porque, no sé, ya quería esconderme un tiempo. está bien. Quería esconderme un tiempo cuando menos del internet. Sí. Y a mí personalmente eso de tener mis podcasts ahí, no sé, me da un poco de... No sé cómo le dicen en Sudamérica, porque aquí en México tenemos la expresión, me da un poco de cosa. ¿Cómo podría ser Igual. Olin, sabes? Ah, sí, Cosa. también. Me da Sí, algo. igual. Me da cosa. Es que llevo. Ah, ok. Pues me No, da un pero. poco de cosa también ahí mis archivos. No sé. Locuras mías, no sé. Entonces pensé, los descargo a mi computadora y el día que quiera volver, pues simplemente los vuelvo a subir. Pero no, los eliminé directamente también de mi computadora y ya no existe absolutamente ningún registro a menos que alguien más los haya descargado. Qué Pero como no radical. creo que alguien lo haya hecho... Ha desaparecido en la Y red. tal vez lector los tenga, ¿eh? Viste que lector era medio acumulador de esas cosas. No Sí, de creo. tiliches de Yahoo y basura. Qué radical. No, Digo, es sí. que... Bueno, no sé. No, no, pero quiero que nos cuentes si es posible desaparecer de la red. O sea, con lo que nos estás contando y nos estás No. diciendo, trataste. Ah, bueno, no. Claro, claro que no. O sea, simplemente esa parte de los podcasts, del poco contenido que llegué a crear, eso es lo que intenté desaparecer por un tiempo, ¿sabes? Como ya sea lo que había escrito, poemas, relatos cortos, podcasts, todo lo que alguna vez había creado, que estaba en internet, lo eliminé todo. O sea, Todo ¿pero por si producías audio o también alguien... videos? En realidad no desapareciste como lo quiere, o sea, como lo No, está no, no. entendiendo Abel, sino que borraste todo el contenido que habías creado. Dejaste de Todo, compartir el todo. contenido que creaste. Dejé de crear contenido y todo lo que existía, que yo había creado, fue eliminado. Nos quedan 16 minutos. ¿Qué importa? Estás en Twitter. Las cuentas de Twitter de Pero. Jesús es una de las que más leo. Es una cuenta Sí. bastante entretenida. La Jesús, Es una sí. mente muy joven. Hay un tuit Bueno, donde dice: entonces. voy a acabar con todos los seres humanos. Plop. A ver, no, eso no se dice. Plop. Eso es privado. Ah, ok. Sí, esos tweets deben mantenerse en privado. Solo si alguien quiere. Sí, Sí, siempre he cierto, tenido Rick. la creencia de que. Siempre he creído que si quieres conocer a alguien de verdad, debes leer su Twitter. Punto. Será, será. Es muy buena frase. Será, será. Sí, siempre creo que si quieres saber lo que alguien de verdad piensa en todo momento, lee su Twitter. Creo que en Twitter nadie se guarda lo que piensa. Estamos tan acostumbrados, cuando menos yo, por ejemplo, a que nadie nos lea, que simplemente nos damos rienda suelta porque creemos que nadie nos va a leer. Es verdad. O Y sea, sobre creemos todo que... cuando uno por ahí está medio enojado o caliente y uno lo expresa, el primer lugar que piensa para expresarlo por ahí es Twitter. Exacto. Digo, yo personalmente me he metido en muchos problemas. Bueno, en su tiempo llegué a tener un problema un poco serio, precisamente por tener esa idea de que nadie me leía. En mi vida personal, en mi vida privada, a nivel escuela, llegué a tener un problema muy serio Mierda. porque yo pensaba que nadie me leía. Yo pensaba que nadie revisaba mi cuenta de Twitter, por ejemplo, y resultó que sí, que había más de alguna persona que sí revisaba de manera ¿Algún como amigo enemigo? rutina mi cuenta. Y no le De gustó algo que estos... leyó y armó quilombo. Sí, uno de estos enemigos, como personas con las que te llevas bien, pero que sabes que no puedes confiar mucho en esas personas. Sí. Entonces, sí, ahí fue un poco un drama un poco serio en mi vida, pero todo bien. Bueno, Pero menos bueno, mal. no, nunca lean las cuentas de Twitter de alguien a quien no quieren conocer. Y si quieren conocer a alguien, lean su Twitter. Si quieren acosar a su exnovia, lean su Twitter. Es lo mejor. Ay, qué horror. ¿Quién está viendo Star Wars todavía? Bueno, ya te puedo contar entonces qué pasó en la última película de Star Wars, No. Max. No, no, no, que Pero, se la vea. Se pero, corta. pero, pero, O pero, sea, pero, pero. la película salió hace un mes y no la has visto. Eso mismo No, le no. dije yo. No digan nada, boludos. Es que Pero, es imposible o sea, no haber visto la película todavía. ¿Cómo no No, no, nos no. vas a Es que. dejar decir? O sea, pero. Mira. Marcos, estás ocupado 7 días a la semana, sí, pero no durante 4 semanas seguidas, los 7 días, las 24 horas. Ya ripéala, aunque sea. Existe el señor Torres. Sí, Ya cierto, el está, señor pues. Torres. Te puede dar la mano. Sí, claro, y claro. O No, entonces sí, no, sea, no, no, la porque yo peli. la quería ir a ver al cine. Y dije, bueno, no, la voy a ir a ver al cine, voy a esperar a que tenga un día libre, qué sé yo. Y bueno, ese día nunca llegó, siempre había algo más para hacer. Y cuando me dicen, bueno, no, la voy a ver en internet, la bajo y digo, no, no, no, voy a esperar, la voy a ir a ver al cine. Yo calculo que va a estar un mes más, por lo menos, en el cine. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Digo, mientras siga representando ganancias para los cines, vamos, pues sí, sí vas a ir allí. Pero yo Recaudando creo que tú bastante. irías a verla ya. Estoy de acuerdo. Mañana voy. Sí. Totalmente de acuerdo. Así que se callan. Pero. Nada, ¿De verdad no, tarambola. de verdad no quieres que te contemos el final? Chao. Se ha desconectado. Wow. Cobarde. Dios. Cobarde. Bueno. Marica, digo yo. ¿Lo has dicho No, tú? ya voy a ir y después cuando la vea hacemos un podcast y contamos. Entonces, Pero no. creo yo A ver. que, o sea, por más que sepa de qué se trata y todo, igual iría y creo que no me decepcionaría. Creo que Sí, nadie o ha sea. quedado decepcionado en la Sí. película. Yo te voy a decir que a mí me contaron la película hace 10 minutos antes de verla. Y la seguí. Y la vi con la misma emoción. Porque a mí Sí. personalmente no me molesta que me cuenten una película porque es una emoción de 2 horas. De verlo. ¿Sabes? Por ejemplo, me molesta que me arruinen un libro porque es una emoción de a veces de hasta 6 meses. Sí. Claro. Pero una película, pues duras 2 horas viéndola. No importa. Un libro duras hasta 6 meses leyéndolo, pues sí. Si No, no, no tan. Bueno, puede que no te demores los 6 meses leyéndolo, pero si sí te demoras casi un año esperando a que salga la continuación del libro y sabes que si sacan Sí, tal película, eso vez. será por allá como 10 años después de haber salido el libro. No, no, no, yo me refiero a que, por ejemplo, si te hacen spoiler de una película, ok, es un spoiler que te va a arruinar 40 minutos de película, ¿sí? En cambio, un spoiler de un libro te va a arruinar 100 páginas de un libro o hasta 700 páginas de un libro, que no las lees en los 30 minutos en los que ves media película. Exacto. La pérdida es más grande. El Exacto, dolor la es más pérdida de un grande. libro es más grande. Una película como sea, pero un libro, Dios, yo mato a quien me Mi spoile un libro. hermano mayor salió del cine después de ver la película diciendo, increíble, no puedo creer que puntos suspensivos para que Max no me vaya a matar. Y todo el mundo lo volvió a mirar con cara de ¿por qué contó la Vamos, es película? el único que ¿Has es visto la película Skywalker, que igual que yo? seguro aparece por ahí. ¿Por qué contó la A película? mí alguien me llega a hacer eso y lo reviento trompadas, ¿eh? Así que saliendo del cine alguien vaya diciéndolo, lo reviento. Hay Sí, yo apenas voy entrando, ¿no? No hay que ser tan violento. Exacto. No, no, es que ya, eso ya es con intención de como decimos acá, joder al prójimo. Ah, pero es que lo estás diciendo tú, un mes, ha A mí me tenido ha un mes pasado para ir ver al la cine película y y apenas va a tener ir. sentado Perdió. atrás mío gente que ya había visto la ¿A dos película nerds? y que se la estaba comentando entre ellos mientras la estábamos viendo nuevamente. O sea, gente ¡Qué que merece hijos de la la muerte madre! realmente. Sí, Che. sí, sí, sí, sí. No, no, no te preocupes, Sí. que acá mira lo que hace, que. Ah, concha de tu hermana. Y una vez, lo más loco que me pasó, una vez fuimos a ver Harry Potter, no me acuerdo cuál. Y cuando íbamos saliendo, A ver, ¿qué Viste que pasaba? cuando Yo vos te digo salís cuál del, es. cuando vos salís del cine, te juntás en la entrada de la sala y esperás a los que van al baño. Y mientras esperábamos ahí, venía una parejita de novios y el novio venía llorando, pero desconsoladamente. Y la novia le venía diciendo, pero no podés ser tan pelotudo, ¿cómo vas a llorar con esta película? Pues yo, Pero las ya personas que pasa. somos, necesitamos una novia que entienda lo que se siente una película de Harry Potter. Pero hasta llorar. Sí, no, no, no, no, Oh. no, nunca, O nunca. sea, hoy que murió Alan Rickman, yo pasé buena parte de la mañana muy triste. No, no. Siguiente tema, por favor. No quiero hablar de Alan Rickman, ¿De los gracias. muertos? Empezando porque, Bueno, se murió. porque no, no, no, no. Es que el problema no es que se haya muerto. Eso es algo que tiene que pasar. Finalmente todos nos vamos a morir. Lo que me molesta es que se muere un actor y y salen todos los adolescentes, preadolescentes y Ah, a sí. jóvenes hasta los 23 años colocando pósters y carteleras de Severus Snape. Qué puta el man, perdón la Okay. palabra, pero el man no Me acabo solamente interpretó a Severus de Snape. sentir un poco identificado con eso. No sé. Yo no. No sé. Pero yo sé que a qué te referís, a que el tipo tiene papeles mejores que ha Sí, o actuado sea, por mejor que en el Dios, de Harry Potter. fue el primer enemigo de Bruce Willis en Duro de Matar. A ver. Sí, sí, sí, Sí, sí. pero Pero ¿sabes sabes, o qué? sea, Fue el Dr. no se lo va a Lazarus. acordar nadie como el enemigo de Bruce Willis en Duro de Matar. Lo van a acordar, se van a recordar de él como Snape. Ya está, o sea, el Es chabón que, es Snape. pues por eso, sí, por eso te estoy es que diciendo. a pesar de que, a pesar de que haya tenido 48.050 papeles más, aparte de Severus Snape, para muchos de nosotros, Alan Rickman no es más que, o Snape. sea, no es que no sea más, sino que para nosotros es Severus Snape. Y para nosotros Sí, el claro. Snape del libro y el Snape del guión es Alan Rickman, ¿sabes? No podemos Claro. imaginar otro Snape. Para nosotros la imagen de Snape, el Snape que amó a Lily Potter, que odió a James Potter, que crió a Harry Potter, que estuvo, o sea, que traicionó a Voldemort, que estuvo siempre al lado de Dumbledore, para nosotros ese Snape es Alan Rickman. Porque fue el Y no actor hay que lo más. interpretó. De Iron Man, o sea, Robert Downey Exacto. Jr. es Iron Man, por más que ha hecho Exacto. 10.000 papeles y haga 100.000 más, Bueno, el chabón es Iron Man, ya pero está. también fue Chaplin, por ejemplo. ¿Eh? ¿Cómo? También fue Chaplin. ¿Quién? Robert Downey. Ay, No, no, Dios. pero es Iron Ah, Man. ya. Ay, Pero es que, Dios. o sea, Wow. hay personas que Iron son Arrow. nacidas para un papel. Robert Downey Jr. nació para ser Iron Man y Alan Rickman, para muchos de nosotros, nació para ser Severus Snape. Sí, ¿Sí? yo estoy de acuerdo O sea, con él. No, sí. Daniel Radcliffe, si bien no era el Harry Potter que uno se imaginaba previo Ya a que se dejar. estrenara Harry Potter y la Piedra Filosofal, después de 8 películas terminó siendo el Harry Potter que todos queríamos tener. Y nadie más hoy por hoy puede imaginarse un Harry Potter diferente. Fanáticos. Pero ¿Sí? Yo personalmente sí. comencé siendo un fanático de Ocho los libros, terminé películas, siendo un wow. fanático de las películas. Son 8 películas que yo he estado dispuesto a verlas todas las 8 en un mismo día sin levantarme del sillón. Eso lo Sí, hago yo entonces. con el Señor de los Anillos o con Es raro igual un fanático del libro que después haya sido fanático de la película. Es como que siempre el fanático del libro critica la película en el género, por lo general, ¿no? sí, y si te fijas hay muchas cosas que le cortan a los libros y que lo acomodan para que la película se vea diferente o se vea mejor. Casos hay miles. Entonces, independiente pues de eso, el tema es que encasillan al actor y solamente le reconocen el gran papel de Severus Snape. Y si no hubiera sido Alan Rickman, entonces si se hubiera muerto Leonardo DiCaprio, entonces solamente estarían hablando de la canción del Titanic, de la canción del Titanic, de la interpretación en el Titanic y bla. La misma que Pero pasó con Leonardo Bowie. DiCaprio no está No está encasillado en un. encasillado. Lo No. que sucede con Leonardo DiCaprio, por ejemplo, es que Leonardo DiCaprio no duró 8 películas, 10 años, interpretando un mismo personaje. Alan Claro. Rickman sí. ¿Sabes? O sea, Sí. el 70% de las personas que conocen a Alan Rickman, su mayor exponente para representarlo es Severus Snape. Eso es lo que pasa. No que lo encasillan en un personaje, sino que duró tanto tiempo interpretando ese personaje y lo hizo tan bien que la gente simplemente no puede y muchos no quieren olvidarlo como No, ese no, no, no, no, personaje. no, no me entendés. O sea, si a vos te dicen Alan Rickman, lo primero que decís es, ah, sí, Severus Snape. Ajá, Sí. y las demás, o sea, y que solamente fue Severus Snape, que es lo mismo que pasó Bueno, con David Bowie. Todo el mundo, ay, sí, se murió, oh. gran artista, pop, Oh. plata. Y ¿qué canción conoces de David Bowie? No, pues, Space Oddity, y no como que... ¿Y qué más? Ese ¿Alguna es otra? otro tema. O sea, es Pero exactamente volviendo lo a lo de los mismo. actores, por ejemplo, como dice Jesús, pero también el hecho de que hay actores que nacen para papeles, que han nacido para esos papeles, y no solo por haber repetido 8 o 10 películas, porque hay mucha gente que, actores muy jóvenes que han hecho un papel y que después no han podido seguir su carrera Salir de por ese haber papel. quedado muy pegados a ese papel que hicieron. O sea, es como... Sí. Me acuerdo de American Pie. A él ya le tocó Claro. al final de su vida hacer esas 8 películas, pues te estoy diciendo. Para el público entre los 17 y los 25 años, Alan Rickman es Severus Snape. Pero Y para ya. muchos todavía sigue siendo el primer enemigo de Bruce Willis en Sí. Duro de Matar. Y seguramente muchos adultos, muchas personas que estén entre los 35 y los 40 años, te dirán eso. Es que no, pero es que yo este man lo vi, fue en esto, yo nunca me vi Harry Potter. Probablemente te lo digan, pero te No. digo, no. No puedes decir que el 70% de la gente lo va a... No, o sea, yo lo que diría es que el público entre los 17 y 25 va derecho Okay, okay. a apuntar a Snape y el otro... Y los que ya están por encima de los 25 ya sacan los otros papeles. Por ejemplo, el grupo que no gusta de Harry Potter, pero que le gusta la parte del sci-fi, se acuerda del hueso de película que hizo con Sigourney Weaver y este otro man que se llamaba Héroes Fuera de Órbita, que interpretaba a un actor de una serie de sci-fi, era como una especie de burla a las series de sci-fi, así como Star Trek y La Guerra de las Galaxias. No. No la vi. Sí. No, es que es un Aguante hueso. Harry Potter. Ni la veas, que es un hueso. Aguante Snape. Sí, Aguante en eso se va a resumir toda la opinión que me pueda quedar, porque a mis 20 años yo nunca vi Duro de Matar, por ejemplo. Nunca he visto una película de Duro de Matar y sinceramente no me Bueno, llama. pero yo sí las vi y me gustaron mucho, y sin embargo, ni me acordaba que era él el que había sido el actor en Duro de Matar. Pues Okay. porque no es, Sí. me imagino que no sos fanático de Duro de Matar. Y es que bueno, qué sé yo, ya es un tema. Esas películas, cuando pasan de la segunda entrega, son una porquería. Y hay otras, como Harry Potter, que no. Bueno, Y es no, como Pirata del que a Caribe. medida que pasan las películas, mejoraron. Es como que pasó todo lo contrario. Pero porque en sí mejora la historia, o sea, se pone más oscura y todo. Pero bueno, en fin, se murió, ya está. Sí, se murió, ya no hay nada Ya, más que listo. hacer. Okay. Cha, Murió chan. Snake. Hay que usar CGI para revivirlo, así como hace con Terminator. ¿Alguien tiene una piedra de reencarnación? Ah, perdón, no estamos jugando Otra WoW. franquicia de la Otra resurrección. franquicia arruinada. No, no, Che, no, bueno, ¿cómo no. estamos de Lo que tiempo? pasa. Tengo hambre y sueño. Menos Yo. 5, 4, 3, 2, 1 y se